Pues así, tan ricamente, moviendo el bullate, moviendo el cuerpo, moviendo los brazos, las piernas, moviendo todo el cuerpo en general con el ritmo inmortal de este temón, de este temazo que es Boogie Wonderland, Erwin on Fire, The Emotions, y un tema que en 1976... pues hizo temblar las pistas de baile, a nosotros nos ha hecho temblar en este comienzo de programa, y te recuerdo que estamos en Contrabanda FM en el comienzo, en el arranque de una nueva edición de sinaudiencia.com, en una entrega de Sinaudiencia que lleva por nombre, por numeración, programa 939, un número que a mí se me antoja pues muy curvilíneo, muy así, con que hace muchas curvas, muchas eses, y que me recuerda un poco al cuello de un flamenco. Primero me presento yo, soy Javi acá a Hum, y luego presento a mi compañero de programa, Jordi. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Antes de seguir hablando de Boogie Wonderland, quería saludarte para hacerte partícipe de esta apreciación subjetiva de este 9, este 3 y este 9 que marcan el número de programa de esta tarde, que me llama fuertemente la atención hacia los flamencos, y no sé por qué. Pues tiene su razón de ser. Tendrá, ¿no? Algo sí, tendrá. Lo que pasa es que ya lo explicaremos un poco más adelante. Vamos a mantener un poquito... el suspense. Sí, el suspense, ya que el suspense es uno de los géneros que nos gustan en este programa. Exacto. Entonces, bueno. Sí, además, debemos decir que tenemos la compañía de un flamenco rosa precisamente en el estudio 1 de Contrabanda. Sí, pero todo se aclarará con el tiempo. A ver si no nos saca un ojo. Ah, bueno, es más fácil que me lo saque a mí que a ti, porque... Te está mirando. Y aparte yo no llevo protección. Entonces tú, como llevas protección, quizás... pues salgas bien parado del lance. También yo quería comentar al respecto que la razón principal por la que hemos puesto Boogie Wonderland de Erwin on Fire y de The Emotions esta tarde para empezar sin audiencia es por la autoría de la canción. La señora Ailey Willis, que fue una compositora y arreglista que lamentablemente pues falleció a finales del año 2019, compuso un montón de canciones happy, poperas, festivas, discotequeras y tarareables, y quizás Ailey Willis indirectamente también pues formará parte del contenido del Sinaudiencia de esta tarde-noche, pero la razón concreta por la que Ailey Willis está hoy en el programa con nosotras, pues quizás lo aclararemos un poquito más tarde. Pues sí, perfecto. Vamos a empezar ya porque sí, tenemos mucho contenido y, si todo va bien, invitado especial. Así que vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta semana nuestra relación con la Sinaudiencia, que sí, ha venido por, pues por distintos canales, uh-huh, lo cual es muy bonito. Teníamos en Twitter a Educash que nos decía: me posiciono muy a favor de los dioses antiguos, ajá, respecto a la semana, al programa de la semana pasada, y los asiáticos en Frisco, como acrónimo de San Francisco. Sí, señor. Buen material. Aporto. Servan, producto de M. Night, de Shyamala Ding Dong. Uh-huh. Un poco tuerceculos. Hablando de documentales, porque hablamos que hablaremos de un documental y posiblemente pudiéramos entrevistar a su director hoy. Ajá. Dice, quizás sea algo sobre el Cecil Hotel en L.A. Bueno, pues no es el director de esta producción, que además creo que es norteamericana. Que han estrenado en Netflix en 4 uh-huh capítulos. No va a ser esta, pero permanece en sintonía porque sabrás de qué vamos a hablar. Tiene más que ver con un animal que hemos nombrado hace un ratito. Valar Morghulis, se despide Educais de nosotros, pues Valar Doaeris, sí. Tenemos también a Sudaka, que nos escribe en el libro de visitas, y nos dice saludos. Nos hace visitos. De nuevo reportándome con la Sinaudiencia, esta vez para dejar algunas opiniones. Gambito de Dama es una especie de Amelie ajedrecista con otro tipo de autismo. Se puede ver, pero tampoco es el milagro de 2020 que tantos dicen. Han empezado a salir opiniones en este sentido, por lo que se ha encumbrado a la serie, y bueno. Esto se denomina hype en el idioma anglosajón, que sí, es como subidón de gaseosa, vete tú a saber si es cierto. La expectativa de toda, exacto, la vida. Antidisturbios. La vi en 2 sentadas porque había escuchado que era lo mejor del 2020 en España y, bueno, no habrían visto 30 monedas. Supongo. También se puede ver, pero se queda un poco en serie policíaca y dramática y telenovela de tarde. La idea es en principio interesante, pero creo que en el segundo capítulo ya no hay más que contar. Uh-huh. Jack Ryan. Nunca he leído a Tom Clancy y el personaje lo conocí a mediados de los 90, protagonizado por Harrison Ford. Claro. Y siempre me ha parecido interesante, Por lo que la serie de Amazon es muy entretenida. En su primera temporada cuenta cómo pasa de la oficina al terreno y mezcla espionaje y acción de gran manera. Aplausos para John Krasinski, que convence en ambos campos. La segunda temporada continúa por los mismos géneros, pero esta vez indigna un poco por su patriotismo. En esta ocasión la acción sucede en Venezuela, aunque se graba en Colombia. Y la protagonizan colombianos en el papel de venezolanos. Pero ese no es el problema. Es que de verdad, aquí de nuevo se muestran a los del norte como liberadores de las dictaduras de las repúblicas plataneras. Pero bueno, entretiene y deja claro que en el espionaje hay muchos tonos de grises. A ver, desde el señor Clancy no podemos esperar otra cosa que patrioterismo, porque él en sí mismo es o era, no recuerdo si está vivo o le ha caído un rayo ya, pues es un tipo del ala dura del conservadurismo estadounidense, y sus Ryans, ya sean literarios o sus reflejos televisivos o peliculísticos, pues son evidentemente hijos de ese patrioterismo yanqui exacerbado. Pero bueno, viniendo de esas raíces, pues no podemos esperar otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Finalmente nos dice Leatherface, carga con el peso de la genial masacre de Texas de 1974 y obviamente ni se le acerca. Con un par de migajas de gore y una persecución constante, no aporta nada, aunque tiene un pequeño giro que nos lleva a la creación del querido Leatherface, que sirve como remate de la película. Para finalizar, me falta la última temporada de Banshee, y sí, toda es genial. Pues muy bien, amigo Sudaka. Poca interacción más hemos tenido. Bueno, hemos tenido alguna más en Instagram y tal, pero son cosas privadas que ya veremos si salen a la luz un poco más tarde. Pues claro. Y luego pues tenemos también algún estreno que tenemos que mencionar. Sí, porque a pesar de esta época tan dura que estamos teniendo desde el año pasado hasta ahora con los ritmos pandémicos, pues cuesta que lleguen títulos interesantes a la cartelera, y esta semana no llega uno, sino posiblemente incluso dos. Sí, aunque hay uno que es muy surrealista, ahora lo nombraremos. Sí. El primero que llega es The Owners, sí, señor, dirigida por Julius Berg. Recordemos que en el elenco, entre otros, estaba Maisie Williams. Sí, Sylvester McCoy, Rita Tunsihan. Y de la cual hablamos en el programa 926 de Sin Audiencia. Mira tú, todavía en 2020. Hace poco de eso, ¿eh? Hace poco, el 3 de diciembre de 2020. Relativamente poco, sí, señor. Aparte, la otra película que llega y que todavía no hemos tenido el gusto es una película del director Hendrik Willemnins, que es una coproducción entre Bélgica y Japón. La clasifican de drama musical fantástico. Oy. Y se llama Birdsong. Esta película narra en Tokio la vida de Asuka, que es una chica joven que trabaja en el turno de noche como chica de la limpieza. Uh-huh. Pero su sueño es convertirse en una estrella de la música. Entonces se las arregla para actuar en un programa de talentos de televisión, pero en el momento en que actúa en ese programa se la acusa de algo. Y ahí, hasta aquí puedo leer. Quizás tomó un atajo para llegar de la limpieza al programa. Quizás. Vete tú a saber. Y los atajos, pues a veces son peligrosos. Sí, y dañinos. Bueno, pues por alguna crítica que he leído por ahí, ¿sí?, la clasifican de rompecocos, una película llena de metáforas en movimiento. Hipnótica película surrealista. Vamos, para que veáis un poco por dónde puede ir. Que igual no se entiende mucho qué es decir. Bueno, no lo sé. Dice, una de las definiciones está en concreto del señor Julián Almazán. Dice, uh-huh, una fábula contemporánea sobre las ilusiones y el precio que debemos pagar por verlas hechas realidad. O a veces precios elevadísimos. Bueno. En fin, pues nada. Esta Birdsong de Hendrik Willemins, que también queda ahí, porque tiene elementos suficientes para que algún sinaudiencero pueda interesarse por ella. Sí, señor. Pues más de lo que vienen en la mayoría de semanas últimamente. Pero bueno, creo que a partir de ahora, cruzo dedos, toco madera, quizás vaya mejorando cada semana más el tema de la cartelera. Y vamos un poco con cartelera, porque hay algún estreno en plataformas. Ajá. Que yo creo que es de recibo decir. Hombre, si son interesantes, nos da lo mismo. Tenemos, por un lado, que el día 12 de marzo tenemos la película de Óscar Martín, Amigo, donde nuestros amigos Javier Botet y David Pareja llevan adelante su relación de amistad. hasta límites extraordinarios. Insospechados. Y bueno, película que ya hablamos de aquí en Sin Audiencia, sí, de ella por activa y por pasiva, y que recomendamos encarecidamente. Sí, siempre que se puede. Siempre que se pueda, la gente que tenga Filmin a partir del día 12 puede disponer de ella. Y La Gran N tiene también una semana, la semana que viene, sí, en marzo, previstos 4 estrenos muy de la cuerda de Sin Audiencia. ¿Largometrajes o series? Largos. Largos. Uno el día 9, otro el día 11 y dos el día 13. Mucho trabajo, Jordi. La mayoría de películas de 2019, pero una de 2020. Vale. Y los títulos son los siguientes. El día 9, Scary Stories to Tell in the Dark. Ah, me suena. El día 11, The Block Island Sound. Hostia, esto no sé cuál es. Luego tenemos el día 13, Crawl. Ah, mira, qué majos. Para se han acordado. Que quieran ver bestezuelas. Exacto. Acuáticas. Criaturitas ahí. Y también el día 13, Brightburn. Hostia. El lado oscuro de los superhéroes. Bueno, de un superhéroe preadolescente. Sí, adolescente, señor. Y con, digamos, ciertas semejanzas a uno de los personajes históricos de la historia de los superhéroes. Pues sí. Sí, bastantes semejanzas y bastantes torceduras de culo hacia el lado oscuro de las argumentaciones superheroicas. Brightburn, lo raro es que no haya llegado antes ya, porque ya hace unos días que hablamos de esta, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, sí. Más vale tener. Bueno, ya te he dicho, tres son del 2019, sí, sí, porque sí. También Crowl y... Sí, ya son de Tutoring the Dark son de 2019. De hace dos veranos, por lo menos. Bueno, pues... Cosas interesantes que sí, llegan, señor, a plataformas, ya que en los estrenos vamos algo más cojos, pues al menos que, sí, que podamos... Gente que igual se quedó sin ver estos títulos en su estreno en pantalla grande, pues ahora que lo vean en la N, sí, por ejemplo. Ahora nos diremos los programas, pero tanto Amigo, como Crawl, como Brightburn están reseñados, sí, en sus audiencias y en las anteriores. Scary Stories también. Y también, sí, cierto. Todo. O sea, que todas menos la de 2020. Exacto. Bueno, pues con esto un poco ya hemos acabado. No sé si tenemos alguna cosilla de agenda y si no pasamos ya a cositas. Hombre, más que agenda, yo lo que tengo es una noticia, pero como es una noticia Netflixera, pues quizás la podemos empalmar con esos estrenos, porque si algo se caracteriza a La Gran N, y no le vamos a hacer aquí publicidad extra, simplemente hablamos del trabajo que hace ingente con los proyectos de género, ¿no? Fantástico, terror, ciencia ficción, etc., etc. Y la cuestión es que, digamos que La Gran N está en conversaciones con Spike Lee como productor para llevar a cabo un proyecto que sigue ahondando en el universo Lovecraft. Hasta hace poco, pues quizás teníamos que contar con cuentagotas las producciones o películas o series en las que se contaba con este componente de este, digamos, genialísimo escritor de literatura fantástica y tal, y en los últimos tiempos pues parece que se está reactivando su interés en todos los sentidos, ¿no? Y joder, pues que después de haber estado un poco pues disfrutando hace un tiempecillo en HBO con Lovecraft Country, pues ahora, aparte de otras películas independientes que hemos ido viendo en las últimas temporadas de festivales en las que cada vez pues, se tiene más también en cuenta el componente Lovecraft, ahora resulta que pues La Gran N se va a meter en un proyecto que lleva por título Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu. Además, este proyecto pues está intentando atar al actor protagonista de Lovecraft Country, al Jonathan Majors, para que se involucre como uno de los protagonistas de la historia de Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu. Y la cuestión es que la argumentación de esta nueva película basada en parte del universo o del influjo literario de Lovecraft, pues es una historia que va a estar centrada en la, vamos a decir, exótica África del Este de los años 20, del siglo XX, en la que pues un francotirador, un tipo que es muy ducho con el rifle, pues va a tener que hacer una misión en las tierras lejanas del este de África, en Etiopía, donde va a tener que vérselas con una élite de guerreros aborígenes africanos liderados por la princesa Zenebe, que tendrán que pues usar sus fuerzas de forma conjunta para hacer frente pues a una amenaza arcana, primigenia, que surge de algún lugar que no es este mundo, pero que está conectado con este mundo. Entonces, todo este rollo que os estoy metiendo, pues es simplemente pues para un poco afianzar esa nueva producción en curso que tiene pues la Gran N con la temática de Lovecraft de nuevo, y que tendrá Jonathan Majors como protagonista coprincipal. Me parece curioso porque parece que haya una venganza hacia Lovecraft aprovechándose de su obra por parte de la gente de raza negra. No me había dado cuenta de esto hasta este porque momento, Jordi. Realmente, la gente que haya leído sobre Lovecraft, quedaban patentes en sus escritos, hijo de la época que era también, sí, no señor. Vamos a negar que el contexto social hace mucha parte de lo que somos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los tintes racistas de este hombre son bastante conocidos y difundidos, ¿no? Y bueno, pues primero con Lovecraft Country y ahora con Spike Lee dándole protagonismo a un francotirador o pistolero negro para esta película también basada en la obra de Lovecraft, pues no sé si tenemos ahí un karma que está volviendo. Que es un Carmageddon, más bien. Un Carmageddon, sí, señor. Hombre, a mí... Además me parece curioso porque ya hablamos de que la persona que escribió Lovecraft Country, el libro en que se basó, ¿sí?, la serie, es un blanco de Nueva York. O sea, ya. Cuidado. Quiero decir que no solo Spike Lee, que es negro, ha hecho cumplida venganza, sino gente también blanca, pero consciente de que la raza humana no tiene por qué distinguirse por el color de su piel, pues también metió cucharada en el tema, ¿no? Sí, sí. A ver, a mí me parece curioso que ande... A ver, al fin y al cabo, Spike Lee solo es citado en este proyecto como uno de los productores. Entiendo que... Habrá... Bueno, pero yo he leído que el protagonista va a ser de raza negra. Evidentemente, aunque actúe solo como productor, pues dice, no, el protagonista es negro. Sí, Jonathan Majors y que además, pues eso, que... A mí me suena pues también a una historia que puede ser pues tremebunda, ¿no? Con esa ubicación tan exótica, mezclando rollos que pueden ser también por la época en la que se va a centrar la historia, pues con reminiscencias colonialistas. Recordemos que Etiopía, por esos años antes de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente tenga algún ejército europeo rollo italiano circulando por aquellas tierras, y claro, todo eso sumado pues a tribus locales, a un afroamericano que vuelve a su tierra de origen y a una amenaza que no es de este mundo, pues se puede juntar ahí un cóctel completamente explosivo. Bueno, pues ahí queda dicho y bueno... Jugoso, pues, al menos a mí me hace salivar un poquito, todo se ha dicho. Veremos si los próximos proyectos que tengan algún elemento lovecraftiano también... También hay negratas. A ver, gente de Harlem, por ahí. De Harlem o del Bronx. Bueno, no sé si tienes alguna noticia más. Alguna no, noticia más. Simplemente está así que se me ha ocurrido enlazarla con lo de los estrenos de la plataforma. Muy bien, yo debo decir que ya he finalizado la segunda temporada de Warrior al completo. Qué majo que eres. ¿Y qué, sí, cuánto tiempo tienes libre? Me das envidia total. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, llevaba 15 capítulos, 10 de la primera y 5 de la segunda. Te faltaban 5. Solo me faltaban 5, ya ha pasado una semana. Y además, tal como estaba el tema, pues se tenía que ver. Bueno. Has hecho un esfuerzo, un sprint ahí. No ha sido un esfuerzo. Ha sido muy ligero porque además... Igual que en la primera temporada hablé que había un capítulo valle, uh-huh, con una, bueno, no referencia, pero tipo Los Odiosos 8, con una parada en una especie de cantina de puesto de posta, de diligencia para repostar y tal. Uh-huh. Aquí, también el sexto capítulo de la segunda temporada, no voy a decir que es un spin-off, pero transcurre en otra localización diferente a San Francisco, que es donde transcurre la mayoría de la serie, y nos vamos a México. No voy a decir con qué objetivos y para qué, pero reminiscencias ochenteras, rollo Kumite. Ahí lo dejo. Bueno. Y luego tenemos un tremendo, tremendísimo, brutal capítulo 9. En plan, capítulo 5 de Guns of London, ¿eh? Vale, vale. De atarse los machos. O los nueve de, vamos a decir, de Juego de Tronos. O, bueno. A ver, mira, el capítulo 9, creo que fue un capítulo 9, la Batalla de los Bastardos. Posiblemente. No sé de qué temporada, de la séptima o de la octava. Pues aquí, Warrior tiene su Batalla de los Bastardos en el capítulo 9 de la segunda temporada. Qué cabrones, no lo dejan para el último, sino para el penúltimo. Es lo normal, porque así el último capítulo tienes un poco de epílogo, tienes un poco de presentación de cartas para de cara a la siguiente temporada, porque entiendo que la van a renovar una temporada más, sí o sí. Bueno. Y bueno, y tenemos el personaje de Ashan, lo escribió Bruce Lee para protagonizarlo él, y realmente en ese capítulo 9 tenemos... Es que si digo un guiño a Bruce Lee, no es que haya un guiño a Bruce Lee. Es que parece que salga él. Directamente. Vale. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque además hay un elemento que ya hace que se te caiga la babilla por el lado. Vale, vale. Pues si teníamos, digamos, pocas expectativas, por lo de pocas hay que traducirlo por demasiadas, al respecto de tu intervención sobre Warrior de la semana pasada, pues ya con esto... ¿Para qué queremos más? Y el rap de final de cada capítulo va cambiando. Hay rap mexicano en el capítulo mexicano, pero, hay algún rap chino, americano. ¿Spanglish o en mexicano-mexicano? Tendrás que ver la serie porque no, yo quiero que me interpretes los raps del final de cada capítulo y me vayas diciendo procedencia, si son grupos famosos, si no. O sea, solamente por el juguillo musical que le puedes sacar para Distrito... Es que te merece la pena ver Warrior, hazme pues, caso. Ponte cuando puedas. Voy a apuntar fuerte para esta cuando acabemos lo que tenemos pendiente ahora, ¿vale? Y luego voy por el 6, que es al día, de Snowpiercer. Snowpiercer, yo he de decir que voy por el 4 visualizado, lo cual es una ventaja de dos capítulos que, sí, que además que me parece que es kilométrica por la forma en que hablas de la serie. Es que los capítulos 5 y 6 juegan muy bien sus cartas. Vale. Y entonces, además, los capítulos 5 y 6 transcurren en líneas temporales paralelas, pero en situaciones geográficas diferentes. Vale. Con lo cual, el final del capítulo 5 es un cliffhanger. Pero... Y de ahí viene la torcida de culo del final del capítulo 6. Vale, vale. Me hago un esquema cerebral. Es con lo cual complejo, el capítulo 7 te puede deparar cualquier puta mierda que te puedas imaginar. Ya. Y además, y todavía faltan 3 para el final. Me refiero que aún le pueden retorcer más el cuello al guión de la serie, ¿no? Y luego tenemos WandaVision. Sí. ¿Estás al día? Pues, es que solo falta uno, ¿no? Sí. Pues no, voy. ¿Cuántos son? 9. Pues llevo 6. 6. Pues el final del capítulo 8. El final del capítulo 7 había una escena postcréditos que aportaba nada. Vale. Pero el final del capítulo 8 tiene una escena postcréditos que abre los cielos. Vale. ¿Vale? Y bueno, solo queda un capítulo. Solo queda un capítulo. Habrá que hablar de ella la semana que viene, entonces. Sí, porque está acá el fin de semana. Me estoy autoponiendo deberes. Bueno, pero son capítulos de 20-25 minutos. He de decirte que, si no recuerdo mal, yo es que también de memoria, así como voy saltando y a matacaballo siempre, el capítulo 6, que es el último que he visto yo, que creo que es el 6, es el que... El del... Vamos a decir... El del hermano. ¿Vale? Me ha gustado mogollón. O sea... Me había gustado el... ¿Es el de Halloween? Sí, el de Halloween. Podrías haber dicho eso para no hacer tanto spoiler, pero Es el 6, pero no he dicho de quién. Ya, bueno, es igual. ¿Es algo críptico? No hagáis caso a lo que dice el Hum. La cuestión es que, aparte de que... Vale, que ya hablaremos la semana que viene largo y tendido, ¿no? Ya que se habrá acabado y podremos hacer una valoración global de WandaVision y tal. Pero... dejando un poco de lado las cuestiones, digamos, de mimetismo de sitcom, el trasfondo del capítulo 6 a nivel, vamos a decir, retorno por la puerta más o menos grande al universo Marvel de la serie, me parece muy potente y muy fuerte y me dejó con... un sabor de boca inesperado. A ver, yo debo decir que ha habido gente que no ha tenido paciencia, se ha bajado de la serie en los primeros dos capítulos. Yo les entiendo en parte también. Sí, se ha de comprender. Pero yo entiendo que Marvel ha hecho una apuesta original, diferente, se la ha jugado, ha arriesgado mucho, pero a mí Yo le doy mi aprobación total, porque creo que no siempre hemos de repetir las mismas fórmulas, y más con los superhéroes, porque al final haremos siempre lo mismo, la gente acabará cansándose. Ya se estaba cansando un poco la Correcto. gente. Correcto. Entonces, a mí me parece una apuesta arriesgada, sí. Arriesgada no, arriesgadísima. Pero a mí me vale. Sí, quizás... Ya hay otra gente que entiendo que no le valga, pero a mí me vale. Ya lo valoraremos en su justa medida, porque a mí todavía me falta... Dentro de lo que cabe, un tercio de la serie, que parece una chorrada, pero 3 capítulos de 9, pues es eso, un tercio. Y joder, sé que tiene sus luces y sus sombras, y yo quizás no voy a ser tan, vamos a decir, pues receptivo con la serie a pie juntillas en todo su contenido, pero sí que le reconozco una valentía que no esperaba por parte de la Marvel, y más en un formato televisivo que se supone que está ya todo ganado, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y en vez de ir a por lo ganado, pues ha ido a, pues eso, lo que hablamos, a buscar un registro que se sale un poco de los parámetros en los que pues está acostumbrado el público generalista, y eso viniendo de una mayor, pues yo qué sé, es también a veces pues digno de destacar, ¿no? O si cuando hacen las cosas bien, también hay que reconocérselo a los grandotes y no solo a los pequeñotes. Y de hecho, el señor Kevin Feige, para esto es un maestro, siempre liga todo para que la UCM ya te dijera en su día las consecuencias que iban a tener cosas futuras que no estaban ni pensadas. Ya, eso es porque el Kevin tiene una... Él tiene el mapa de Marvel en la cabeza. No, pero que tiene también una cabina de estas de viajar para adelante y para atrás, ¿no?, en el tiempo. Entonces, va y viene, y el tío va evaluando. Entonces, yo me estaba acordando ahora de que me parece que es en la película de Ultron. Hombre, que se habla a veces de Ultron en la serie. Pues en la película de Ultron... El señor Tony Stark confina a Wanda y encarga a Visión que la guarde y que no la deje salir del confinamiento. Antes de que viniera la pandemia. Efectivamente. Porque se da cuenta del potencial que tiene Wanda. Hombre, es que... Pero un potencial descontrolado y con una capacidad de destrucción, pues imagínate. A ver, es que otra de las cosas que se ven en el capítulo 6 es un poco una... En mal dicho y en un ámbito, vamos a decir, masculinista, podríamos decir que el personaje de Wanda hace una sacada de chorra, aquí hace una sacada de labios vaginales y hace una demostración que se te caen los huevos al suelo. Sigamos, es que, con el genitalismo, ¿no? Hay dos mutantes femeninas, que para mí son Fénix y Wanda, que es que, joder... Difíciles de batir. A pleno rendimiento se puede encargar todo lo que encuentren a su paso. Ya. Y ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Y cuando digo todo, es todo. Bueno, tú tienes más datos que yo, cabrón. Bueno, no, pero no lo digo por esta serie. No vale, penséis vale. Que, general, que se ha cargado la Tierra Wanda, sí, porque no es así. Conceptualmente. ¿Eh? Conceptualmente. A ver si vamos a repetir la historia de las gemas del infinito aquí en la serie también. Vale, y luego, antes de entrar en materia con otras cosas, quiero decir que... este sábado pasado, sí, pillé que el canal TNT empezaba a dar la película El Capitán América, El Último Vengador. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como todavía me avisaba que empezaban 5 minutos, estaba terminando de comer, digo, pues la voy a ver. Y lo que no sabía yo es que el canal TNT tenía preparada una tarde de Capi. Vaya, hombre. Daba Capitán América, El Último Vengador. Luego Capitán América, El Soldado de Invierno. Buah. Y luego Capitán América, Civil War. ¿Tú no piensas que a veces te están observando con una cámara, Jordi? No lo sé, pero como soy, pues me vi la maratón. Ya. Pues voy a hacer, porque es que además el canal TNT lo solo pone anuncios entre películas. No lo pone... Ya. Durante las películas no pone anuncios. Uh-huh. Y bueno, pues me vi las tres. ¿Te pegaste de nuevo una nueva panzada? Me vi las tres y me reafirmo con matices en lo que dije en su día de cada película. Bueno. A mí... voy a hacer un pequeño resumen, muy breve, pero el Capi Steve se lo merece siempre. Mr. Rogers. El Capitán América, el primer Vengador, me parece una gran introducción al personaje. Me parece a día de hoy todavía que los efectos especiales para lograr que Chris Evans pareciera un alfeñique como Steve Rogers... Enclenque. Un bajito y enclenque y que no era aceptado en el ejército de los Estados Unidos. Es soberbio. O sea, soberbio el CGI. Porque él no adelgazó hasta esos extremos. Ni adelgazó, ni bajó 20 centímetros o 25 la estatura. Pero es que le adelgazan la cara, pero cuando habla y todo, la interacción está súper bien hecha. Creo que tenía un doble de cuerpo y claro, le ponían su cara con un morfín de estos, ¿no? Ya. Pero realmente, brutal. La película está muy bien realizada, es muy lúdica, para mí es una película notable. Luego llegan los hermanos Russo, se sacan la chorra y para mí hacen una de las mejores películas de superhéroes que se ha hecho, ya no en el MCU, sino en general de todas las películas de superhéroes. Para mí el Capitán América, el Soldado de Invierno es una película adulta, madura, prácticamente sin chistes ni chascarrillos, con un elenco actoral brutal, un Robert Redford que me parece genial haberlo metido en una película, sí, señor, del MCU. Y para mí es a nivel de guión, a nivel de thriller, no solo por ser una película del Capi, pero es que es brutal. Las escenas de acción están muy bien rodadas, los golpes se sienten en cada escena, las coreografías son acojonantes. De verdad, es un disfrute de película. Y me reafirmo, para mí, la mejor película de MCU es el Capitán América, el Soldado de Invierno. El Soldado de Invierno. Y lo puedo debatir con quien quiera. Sí, creo que ha quedado grabado ya unas cuantas veces en este programa. Y luego, yo siempre dije que los hermanos Russo, a mí, me quitaron una película de Capitán América. Porque yo creo que la película de Ultron de los Vengadores fue un poco fiasco. Ya. Y entonces, Capitán América Civil War es una película encubierta de los Vengadores. Sí, es como una sustitución, ¿no? De la una por sí, la otra. Pero, aún así, revisándola, debo reconocer que es una película notable también. O sea, yo la tenía en una clasificación más de bien, pero a pesar de algunos fallos de guión y que es una película mucho menos adulta que las dos anteriores del Capitán América. Sí, más espectáculo también. Más espectáculo con la escena del aeropuerto, etcétera, etcétera. Sí debo reconocer que tiene un excelente balance de personajes, alguna actitud un poco rarita. La pena de la Visión, que yo creo que la Visión es el personaje más desaprovechado de la MCU, porque la Visión que conocimos en los cómics es hiperpoderosa. Sí, señor. Y da muchos juegos. Y realmente, tanto en Vengadores como en Capitán América Civil War, la Visión da pena. O sea, es que, de verdad, está apartadico. Apartadico, no explota sus poderes. Cada vez que tiene que hacer algo, no hace nada. O sea, es un personaje que es la sombra de lo que es el personaje en el cómic. Te digo una cosa, Jordi, a mí la Visión, cuando leía los cómics en los 80, me acojonaba. Hombre, absolutamente. En el papel. No, la Visión era un tío que metía la mano a través del cuerpo de una persona y lo hacía sólido dentro y lo mataba. Tal cual. Eso era la Visión. Era muy chungo, tío. Era súper chungo. Porque además era una máquina. Sí, sí, sí. Coño, o sea, los sentimientos. Era un para ser, los humanos. Ser sintético. Correcto. Un androide, ¿no? Sí, sí, un sintezoide o como se diga. Como lo llames, lo quieras llamar. Entonces, a mí, pues la Visión sigue dando penilla, es la verdad. Una muy buena entrada de Spider-Man como personaje ya Marvel, después de sus años fuera de Marvel, sí, que hace una aparición estelar en Civil War. Sí. Y yo creo que ahí realmente Robert Downey Jr. y Chris Evans están absolutamente a la altura con ese enfrentamiento. Dulcifican a Tony Stark. Está claro que la Civil War en los cómics, el guionista era de Steve Rogers al 100%. Total. El señor Tony Stark se alinea con el gobierno sencillamente para no perder las licencias armamentísticas y la compra de sus industrias y el negocio. Por puro negocio, sí, por pura money. Steve Rogers, en cambio, lo hace luchando por unos ideales de libertad, cosa que siempre se le había echado que la bandera americana, fascismo, patriotismo y tal. Y Steve Rogers en el cómic demuestra que es el único hombre libre y que defiende unos ideales nobles por encima de todo. Uh-huh. Por eso Steve Rogers es y será el único Capitán América, me vendan lo que me vendan, de donde me lo quieran vender. Esto lo firma Jordi. Pero en la película, curiosamente, se nivela la balanza. ¿Por qué? Porque interesa, el señor Robert Downey Jr. tiene muchísimos seguidores y entonces interesa a un Tony Stark, mucho más dulcificado, menos egoísta, y equipararlo un poco al caballero de la nobleza que es siempre Steve Rogers, el Capitán América. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Capitán América lo vuelven egoísta porque por proteger al Soldado de Invierno esconde un secreto a Tony Stark, yeah, que evidentemente le tendría que haber dicho, más por las consecuencias que tuvo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, no quiero hacer spoilers, porque puede haber alguien que no lo haya visto. Totalmente. Y entonces, claro, le dan un componente oscuro a Steve Rogers, cosa que hasta ese momento no se había visto, y un componente de que Tony Stark no hace lo que hace por conservar sus contratos armamentísticos, sino porque entiende que a nivel no ya de Estados Unidos, sino a nivel global de toda la Tierra, ha de haber un control sobre los grupos de superhéroes para que no haya daños colaterales y que tienen que estar controlados por organismos internacionales. Sí. Que no... La diferencia con el cómic es clara, ¿no? Está lavado un poco el papel de Stark. Sí, o sea, lavan a Stark y ensucian un poco a Steve. Sí, sí, sí. Pero bueno, aún así, pues creo que la película es más digna de lo que recordaba. Bueno. Ahí lo dejo. Siempre viene bien revisar a veces las películas para reafirmarnos o para remodelar nuestra opinión. Y para mí, como trilogía, teniendo la de Iron Man, la de Thor y la del Capitán América, como trilogía, la del Cap es la mejor. Ahí lo dejo. A ver, o sea, creo que no hay mucha discusión al respecto. No, hay gente que prefiere... Hay individualidades en cada trilogía que... Está claro. Que destacan, pero sí como global, pues quizás la que tiene mayor constancia o una linealidad con menos altibajos, porque las otras dos tienen pues subidas y bajadas además muy vertiginosas, pues claro, yo entiendo que dentro de, digamos, de ese tobogán que son las películas por entregas, porque cambian muchas cosas de una entrega a la otra, pues las del Capitán América evidentemente pues siguen todas en una línea mucho más coherente y constante. Y también, bueno, claro, que ver las tres películas de golpe, de manera consecutiva, te das cuenta de que hacen falta apoyos de las otras películas que salen en medio de los otros personajes, claro, porque muchos de los sucesos no están explicados en esas películas, sino que vienen como efectos colaterales de películas de Los Vengadores, de películas de Iron Man, apariciones... Que te faltan trozos. Sí, como la aparición de Ant-Man, etcétera, etcétera. Pero bueno, bueno, pues quería hacer solo este pequeño recordatorio del Capi. Yo simplemente quiero que revises las estanterías de tu casa, vigila si hay detrás de los cuadros algún tipo de dispositivo de vigilancia, porque me parece muy sospechoso que te hayan puesto esta maratón sin quererlo ni beberlo un día cualquiera. No, y además que tenías libre y que no sí, sabías qué ibas a hacer esa tarde. Suelo hacerme yo la programación o con plataformas o con DVD o de lo que quiero ver. Y coincidió, pues eso, que estaba viendo la televisión por casualidad, porque estaba comiendo y no me apetecía pensar mucho. Y bueno, pues me apareció esto y me quedé pues pillado. Dijiste, desde las 3:30 hasta las 10 de la noche. En vez de irme a bailar a la discoteca hasta las 9 de la noche, que no se puede hacer, me voy a quedar en casa viendo películas. A ver, no sé si lo he dicho alguna vez, porque aquí no hablamos normalmente de fútbol, no interesa a nadie, pero yo soy futbolero. Un poco. Y soy aficionado al Barça, y me olvidé que jugaba al Barça a las 4:15 contra el Sevilla, además fue un partidazo, y no lo vi. O sea, luego cuando acabé Civil War a las 10 de la noche, cojo y digo, hostia, pues si han quedado 0-2. A ver si lo repiten en diferido en algún sitio. No, luego vi ya en las noticias, vi los goles, pero quiero decir resumen, que me olvidé hasta del fútbol, imagínate. No, es que es, yo por eso te digo lo de la vigilancia, que parece que te lo hubieran hecho pues a tu medida. Y no sé, fue una coincidencia, pero acertaron 200%. Pues eso, vamos justito de tiempo ya o nos comemos el tiempo muy rápido. Nos comemos el tiempo como si viniéramos a merendar a la radio, tiempo. ¿Te cabe una peliculita antes de...? Pues no sé si me va a caber porque ¿no? son... porque andamos. ¿O prefieres que hablemos ya de...? Igual deberíamos hacer una introducción. Bien. Más que nada porque luego, si no, va a resultar quizás... Sí, un poco a puerta fría, ¿no? Sí, va a ser un poco brusco el que empecemos a hablar con nuestro futuro invitado. Tenemos un invitado que dentro de un rato pues va a entrar por antena y quizá deberíamos... pues al menos presentar. Hacer una anticipación, sí, y explicar un poco qué es de lo que vamos a hablar con este invitado, porque habitualmente pues en Sin Audiencia pues hablamos de muchas películas, de muchas series, de algún libro, de algún cómic, de algún videojuego, pero también caen documentales de vez en cuando, que también son, no dejan de ser películas, pero es otro registro que quizás pues no es tan habitual en el programa, ¿no? Entonces hoy vamos a tener un documental en Sin Audiencia. Sí, ya podemos desvelar. Sí, por favor. Ya hemos tenido bastante suspense a lo largo de todo el fucking programa. El documental se llama The Mystery of the Pink Flamingo. El misterio del Pink Flamingo, del flamenco rosa. El director es Javier Polo y bueno, él con su hermano, Guillermo, tienen una productora, que no sé si se llama Hermanos Polo, creo. Y bueno, decidieron hacer este documental porque hubo una época en que Javier Polo se encontraba en muchos sitios pues el flamenco rosa como elemento quiche, moderno, ¿no? Que nos lleva acompañando desde que se popularizó, no sé si en los 40 o los 50 en Estados Unidos, en la zona de Miami. A partir de los 50, los ¿no? 50. Como resurgir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la emergencia económica después de la guerra y estos rollos. Recordemos que además el color del flamenco rosa no es casual, es debido a su alimentación. A su alimentación, sí, señor. Que hace que sus plumas adquieran esta tonalidad. Y bueno, el propio director reconoce, supongo que nos lo aclarará luego, que se obsesionó un poco con el tema. Sí, señor. Y entonces pues decidió darle forma e intentar conectar la cultura, por llamarlo de alguna manera, del flamenco rosa con el autodescubrimiento de las personas. Sí. Entonces buscó un protagonista para su documental, que es Rigo Pex. Sí, señor. Que es un ingeniero de sonido que se dedica a grabar los sonidos de las calles y clasificarlos. Y bueno, pues luego con esos sonidos jugar y encontrarles, bueno, sus matices. Y es un tipo, pues, bastante serio. Metódico. Muy metódico, muy ordenado. Viste siempre en tonos oscuros. Tiene una vida, pues, hecha a su modo y manera. Sí. Y con la que se siente confortable, vamos sí. a decir. Y con respeto, podríamos decir que una vida cuadriculada. Sí. También, en cierta manera. La vida que muchos de nosotros tenemos, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, es una representación de la normalidad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que, bueno, pues su filia tampoco es algo habitual. Pues no, la verdad. Es un componente bastante original el tema del sonido que hay en el misterio del flamenco rosa. Entonces, Rigo encarna un poco la figura de Javier porque empieza a ver la figura del flamenco rosa en varios sitios y se empieza a obsesionar un poco con el flamenco. Pues sí. Y entonces, primero por España y luego por Estados Unidos, decide hacer un viaje para entrevistar a personas para que le hablen del flamenco rosa como símbolo, como expresión, como manera de vivir, incluso, uh-huh. y como representación de lo quiche, de lo especial, de lo surrealista, bueno, sí. de una cosa diferente, ¿no? Diferente. A ver si con esta búsqueda, pues el protagonista del documental encuentra una explicación de por qué, ¿no? ¿Por qué se le aparece el flamenco? ¿Por qué está obsesionado con el flamenco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto lo que hace Javier Polo es darnos un documental muy colorido, muy personal, muy surrealista y un poco locuelo en momentos. Entrevistando a gente pues muy diferente, pero que aporta puntos de vista muy curiosos sobre el flamenco rosa y lo que puede encarnar como representación del flamenco rosa más allá de este mundo quiche y de estas cosas. Hay un trozo de la película en que se dice que lo quiche tiene que ser sin querer serlo. Claro. Que no vale hacer algo pretendidamente quiche para convertirlo en quiche, porque claro. Entonces no funciona. Si haces quiche premeditado, no es quiche. Quiche es involuntario, sí. Entre comillas. Y entonces, bueno, pues hay intervenciones pues, de Eduardo Casanovas, de Ali Willis, por eso uh-huh. el tema con el que hemos sí. abierto Air, el Wind programa. Fire, sí. De Air, Wind & Fire. John Waters, que, bueno, pues... Es un francotirador de, no de la contracultura yankee. Su película Pink Flamingos con sí, sí, Divine sí. y esa escena de la caca, que es lo que quedó más en la cabeza. Entre otras. De la gente. Bueno, monta un documental muy dinámico y que de alguna manera no sé bien si encaja con lo que es sin audiencia, pero solamente por ese... acercamiento, vamos a decir. Sí, ¿no? No, pero voy a decir por esa visión outsider de lo que puede ser la normalidad de la gente, a mí me parece que ya encaja perfectamente sin audiencia, porque es algo fuera de lo normativo, ¿no? Sí, porque igual pues lo que Javier Polo, ya veremos a ver luego lo que nos explica él, pues lo que a mí me ha parecido que pretende con este documental, pues es con la excusa del flamenco rosa, pues buscar, lo primero, pues un camino de autoconocimiento personal más allá de los estándares sociales, y segundo, una búsqueda de una creatividad que en teoría todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos innata como seres humanos, y que quizás pues con nuestras vidas cuadriculadas o más o menos cuadriculadas pues las estamos la estamos dejando de lado por otras por otros factores, por otras razones, por otras vivencias que estamos teniendo en esta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí si algo me ha llamado la atención es ese también, ese, vamos a decir, grito de vamos a intentar buscar esa creatividad, que no hace falta que todos seamos artistas ni creativos a nivel profesional, pero que se puede llevar una vida de otra forma, con dándole más peso a otros conceptos que no son tan a priori tan importantes como los que en teoría son importantes. No sé si me explico, ¿no? Entonces, este hincapié del documental en el vuelco a las vidas grises y cuadriculadas por vidas coloridas o más originales en su defecto, pues también me parece que es un factor dentro del documental que conviene destacar y que juega a favor de que este The Mystery of the Pink Flamingo pues tenga una razón de ser en Sin Audiencia también. Que nosotros, todo se ha dicho, pues tuvimos nuestro debate interno cuando se nos ofreció la oportunidad, ¿no?, de poder pues tener a Javier Polo en el programa para hablar del documental, pues estuvimos debatiendo, ¿no, Jordi? Ahí, esto entra, esto no entra, esto tiene posibilidades, y la verdad es que hubo un debate, pero tampoco fue demasiado largo, todo se ha dicho. No, de hecho, hubo un debate antes de ver la película, sí. Evidentemente. Claro, decidimos que lo mejor era ver la película y una vez vista... evaluar. Y formarnos una opinión al respecto y a partir de ahí evaluar si nos encuadraban en el programa o no. Sí. Y la verdad es que yo creo que sí. Que sencillamente por el hecho diferencial de este documental respecto a lo que es habitual, su originalidad pues ya nos permite pues hacer una valoración de la película y además pues hacer una entrevista a Javier. Y bueno, pues lo tenemos al teléfono. Ahora, si todo va bien, va a conectarlo Javi en antena. Y entonces, bueno, pues vamos a entrevistarle. Eso sí, también vamos a intentar ver la relación que tiene Javier pues con el tema también del cine de género, del cine fantástico, porque también es una de las cosas que nos interesan Sin Audiencia. Entonces vamos a ver si dentro de sus planes tiene en un futuro pues también hacer alguna cosa cercana al género, ¿no? Vamos a pasar a Javier en cuanto lo tenga preparado en la técnica Javi. Y bueno, sencillamente, para que sepáis un poco, este Mystery of the Pink Flamingo es un documental del año 2020, creo que se estrenó en otoño del año pasado en salas comerciales, con las restricciones del COVID, obviamente, dura 90 minutos. Y bueno, pues tenemos en la dirección a Javier Polo, que también guioniza junto a Sixto Javier García, y su hermano Guillermo en la fotografía, que además es una de las cosas que más resalta de esta producción. Y entonces, bueno, pues no sé si ya podemos pasarlo en antena. Pues mira, vamos a probar a ver, porque lo primero que debemos hacer cuando tenemos un invitado en directo entrando por teléfono es valorar si está teniendo un retorno. Javier, ¿nos escuchas al otro lado del teléfono? Hola, ¿qué tal? Buenas, pues mira, os presento a todos. Tenemos en el teléfono a Javier Polo, el director del documental The Mystery of the Pink Flamingo. Javier, te presento a mi compañero Jordi y te presento también al resto de audiencia del programa, de la Sin Audiencia, que les llamamos con cariño aquí a la gente que nos escucha cada semana en este programa, que pues va sobre contenidos en general de cine, series, cómics, videojuegos y algún que otro libro. Entonces, si te parece, Javier, por entrar un poco en harina directamente, quería que empezaras un poco contándonos cómo se te ocurre la idea de usar pues el concepto de los flamencos, ¿no? y de la búsqueda del origen de la popularidad de estas aves, para, como excusa más bien, para hacer un viaje de autoconocimiento y de búsqueda de la creatividad a lo largo del documental. No sé, empieza a contarnos un poquito ahí. Claro. Bueno, todo empieza hace bastantes años. La verdad que cuando yo presenté justo mi anterior documental en Miami, me fascinó tanto Florida como Miami en concreto. Y dentro de todo lo que me quedé con aquel viaje fue con el flamingo, ¿no? La verdad que lo vi en muchos sitios. Y luego ya fue al volver a España, cuando sentía como que me perseguía, ¿no? Lo veía por todos lados y se convirtió en una obsesión y quería entender muy bien por qué estaba ese ave presente en todos los sitios, ¿no? Ese icono. Y a partir de investigar y encontrarme, pues obviamente ya conocía a John Waters y su obra, pero encontrar los otros personajes que se ven en la peli, que son fascinantes, ¿no? Hay de todo tipo. Y realmente eso, pues pensaba que ahí había un tema como para presentarlo en una película, y además pues que nos iba a permitir hacer algo distinto, ¿no? Con un poco de locura, de humor, y sobre todo con una estética muy marcada que nos la marcaba el mundo del flamingo. Es curioso, Javier, porque a nosotros nos ha pasado una cosa que nunca hubiéramos sospechado. Nosotros aquí en Contrabanda, en el Estudio 1, una de las sillas tiene un cojín. Un cojín que es lo más kitsch y lo más hortera que te puedes imaginar, que es un cojín que tiene un reborde verde con unas borlas amarillas, pero lo peor de todo es que está ilustrado con un flamenco rosa. Y nosotros, hasta que hace 2 semanas no vimos tu documental, no nos habíamos dado cuenta que ese flamenco rosa estaba ahí. O sea, es horroroso, pero vamos a hacer una foto, la vamos a publicar en Instagram, porque nos estás pegando la filia, la obsesión, sí, sí. Sí, es como una especie de enfermedad que una vez te infectan ya no hay escapatoria. Yo la única solución que encontré fue hacer la peli. No sé si todo el mundo que le pase va a tener que hacer una peli para remediarlo, pero bueno, ha sido divertido también, ¿no? Otros pueden hacer un programa de radio, por ejemplo, en el caso de que se sientan ahí acosados por los flamencos. Entonces, Javier, deberíamos interpretar que, al fin y al cabo, el protagonista del documental, Rigo Pex, no deja de ser una especie de personificación del director que eres tú, buscando ese camino, ¿no? Esa explicación de por qué los flamencos por todos los lados. Sí, sí, sí, es una especie de, por lo menos en ese lado, sí que es muy autobiográfica, porque ya te digo que es algo que yo he vivido en mis carnes, he llegado hasta a soñar con ellos, y bueno, al final creo que el flamenco tiene algo que te atrapa, y lo hemos visto en películas como La Grande Belleza, que le dedican ahí una escena. No sé, hay muchas apariciones que hace en distintos lugares que se nota que realmente hay personas que tienen fascinación, obsesión e incluso sueños eróticos, diría yo, lo que se ve en el documental. Pero bueno, al final, la lección también del personaje protagonista, de Rigo, era porque es una persona que para mí representa mucho lo que es ser libre y lo que es ser una persona salvaje, incontrolable, que al final es lo que también queremos contar con la película, ¿no? Ese viaje de la identidad. Sí, hemos estado comentando antes de que entras en antena un poco, para poner en antecedentes a la sinaudiencia de lo que se podía la gente encontrar un poco en el documental, y hemos estado comentando que, claro, que Rigo, el protagonista, al principio del metraje del documental, pues es un tipo súper ordenado, súper metódico, súper, vamos a decir, pues cuadriculado en cierta manera, ¿no? Y que luego pues acaba como acaba. Habrá que ver el documental, la gente tendrá que ver el documental para ver cómo acaba Rigo después de su viaje iniciático, entre comillas, ¿no? Y claro, esto también entiendo que forma parte de esa búsqueda, ¿no? Que intentas mostrar en el documental del autoconocimiento de cada uno al final, ¿no? Que estamos un poco pues dentro de una, vamos a decir, estandarización social, y quizás cada uno pues tenemos nuestro camino personalizado que seguir, que no es el típico en el que estamos metidos todos los días, ¿no? Sí, totalmente. Eso es un poco la... Abrimos una ventana, sobre todo invitamos a que la gente se exprese, ¿no? Yo creo que normalmente lo hacemos de fuera para adentro y creo que tiene que ser al revés, conocerse y preguntarse cosas a uno mismo y a partir de ahí expresarlas, ¿no? Llega un punto en la vida, yo creo que cuando te acercas a los 40 o de los 40 a los 50, que a lo mejor te preguntas si has elegido bien, si eres quien quieres ser, si claro. te haces feliz, si te ves en el espejo y te reconoces. Y creo que todo esto, mucha gente lo sufre, pero no lo acaba de expresar. Entonces, desde aquí, pues creo que el propio documental ha sido unas respuestas a estas preguntas y el camino que hemos emprendido todos. Y al final, pues eso, creo que no se habla mucho, es un tema bastante complejo de la identidad, pero que en este caso sí que queríamos, pues eso, ¿no?, trabajarlo. Muy bien. Y yo te quería preguntar un poco, porque supongo que, claro, antes de llevar a cabo el documental, había algunos de los personajes que ya teníais pactados para poder entrevistarlos y para poder hablar con ellos, pero supongo que otros también os fueron surgiendo a medida de que lo ibas filmando o cuando estabas en una localización, pues si encontrabais a alguien que también pudiera satisfacer o encajar con lo que necesitabais, pues también hablar con él, ¿no?, o con ella. ¿Qué personajes fueron buscados y qué personajes, de alguna manera, fueron más una casualidad encontrarlos y que también tienen su cuota de Misterio Pink Flamingo? Pues la mayoría, o sea, bueno, todos fueron buscados, lo que pasa que encontrados, ¿no?, en distintas etapas. Hubo algunos que también entrevistamos que no aparecen en el documental, otros con los que no se pudo organizar la entrevista, por ejemplo, el cantante de Electric Chicks, que es un grupo que a mí personalmente me gusta mucho y que hay una canción de suya en la peli, no pudimos coincidir porque estaban de gira y al final no pudo ser. Y la mayoría sí que antes de ir a Estados Unidos estaban previstos, pero hubo uno, por ejemplo, que para mí es de los más importantes de la peli, que es el de Brian Anthony, que íbamos a entrevistar al actor secundario de Miami Vice, que la gente... nos canceló la entrevista unos días antes, ya estábamos allí, y justo pues estábamos en Miami y no teníamos a nadie a quien entrevistar, y acabamos pues contando con Brian Anthony. ¿Este es el abogado? Correcto, sí. Es un personaje curioso, ¿eh? Sí, sí, no, fue un hallazgo que la verdad es una de las escenas más emotivas del documental y creo que es de las personas que sin ser conocido mejor expresa, ¿no?, lo que ha sido su viaje y su búsqueda para poder ser feliz y lo muestra mucho. Un abogado que vivía en Bruselas, que tenía un montón de másters, un montón de títulos y dedicado su vida al derecho internacional, lo manda todo a freír y se pone a escribir, a coleccionar cosas kitsch y a vivir una vida totalmente distinta y se le ve mucho más feliz. Bueno, y luego también me llamó mucho la atención la sobriedad de John Waters. O sea, sí, supongo que a la vejez viruelas, ¿no? Pero viendo su obra te esperas una persona desfasada, que no sé, y luego te encuentras casi un erudito de la vida y un tipo pues con un conocimiento y un asentamiento grande, ¿no? Sí, además haciendo un speech brutal en el documental. Sí, yo casi lo pongo más como una figura de un pensador, un filósofo, casi más que incluso una persona sobre todo muy influyente y muy irreverente a nivel de su obra, pero que realmente él creo que es un pensador, tiene una educación, sus padres le educaron muy bien, no es que viniera de una familia, a pesar de la Baltimore que retrata y ha retratado siempre, él tiene una familia muy buena educada. Una de las frases que siempre dice él es eso, que hay que entender el buen gusto para hay que tener buen gusto para entender el mal gusto, lo cual ejemplifica muy bien esto que estamos hablando. Y oye, también ya entrando un poco en otro de los temas principales que toca tu documental, Y quizás uno de los más interesantes y que también pues encuadran un poco con los contenidos que tenemos habitualmente en Sin Audiencia cada semana, que tienen más que ver pues con el cine de fantástico, terror, ciencia ficción y este tipo de rollos, y es el concepto y la atracción por lo kitsch que se muestra en el documental, ¿no? Y el hecho de que para que algo sea verdaderamente kitsch debe ser no premeditado, debe ser espontáneo, ¿no? En cierta manera. Y todo ese análisis que haces o hacen los entrevistados sobre el concepto kitsch, pues quizás arroja mucha luz en este tema, ¿no? Porque quizás también ahora en este mundo tan hiperconectado, pues no sé si todo el mundo acaba de entender bien el real concepto del kitsch, ¿no, Javier? Sí, creo que también, igual que pasa con lo de la identidad, el kitsch no se suele tratar mucho o no se suele teorizar o buscar esa definición adecuada. Y justo aquí tenemos a varios de los mayores expertos, ¿no? Sí, señor. Sobre todo era a Lee Willis, que creo que es la que mejor lo explica. Y justo esto que decías, ¿no? Algo kitsch, algo hortera, yo creo que es algo que las personas que lo hicieron intentaban hacer algo que así no lo fuera, ¿no? Yo creo que cuando se friquea eso deja de ser auténtico. Claro. Y creo que es clave la intención de que lo estaba haciendo, ¿no? Y luego, hay auténticas locuras y joyas del kitsch, pero creo que es muy importante el sentido del humor, la ironía, el poder verlo desde otro punto de vista y cambiarle el significado al objeto, ¿no? También lo dice muy bien Brian, el tema de que el kitsch son como unas vacaciones en un objeto y que si te hace feliz, si te hace sonreír, ver ese objeto en tu casa todos los días, pues ¿por qué no tenerlo ahí, no? Ajá, muy bien. Y luego, ahora que mencionabas a Lee Willis, falleció a los pocos meses de acabar el documental, pero leí en una entrevista tuya que pudiste llegar a enviarle el documental acabado y lo pudo ver, ¿verdad? Sí, así fue. La verdad que son cosas de la vida que no sabes muy bien por qué las haces. Tuve una conexión muy, muy especial con ella. Estuvimos 2 días rodando en su casa y era la persona con la que más quería compartir la película. Y fue en noviembre, que no estaba terminada todavía, pero me importaba mucho también ver su opinión y me apetecía mucho compartirlo con ella. Y casualmente, pues mira, lo pudo ver, me escribió una carta muy bonita, yo también otra, estaba muy sorprendida por cómo había cogido todo sentido, y luego, pues nada, 3 semanas, 4 semanas, falleció el día de Navidad, y nos quedamos todos a cuadros, sí, porque chafaos. Estaba perfecta, vamos, no tenía patología, fue un ataque al corazón, obviamente, pues ha tenido una vida muy muy movidita, me imagino, sí, igual que ajetreada. Justamente Enrique San Francisco, que falleció hace unos días, pero sí. Bueno, que al final estas cosas no dejan de ser un shock. Sí, y que además, pues, aunque sea una pena, pues acaban enriqueciendo en este caso el valor que tiene el documental, ¿no? Porque involuntariamente pues ha quedado ahí un registro de Lee Willis, por ejemplo, que si no hubiera sido pues por tu o por vuestro hacer en el documental, pues quizás nadie hubiera registrado a esta mujer hablando de lo que habla en el documental. Sí, sí, sí, somos muy afortunados de haber podido contar con ella. También creo que para ella es un bonito recuerdo y la gente que la haya conocido, pues creo que es una persona que merecería prácticamente un documental para ella misma, ¿no? Pues sí. Una mujer homosexual en los años 60 en Detroit, con todo lo que ha movido y la personalidad que ha tenido, que ha vendido más de 60 millones de discos y ha compuesto canciones de las más bailadas por todos, pues creo que mucha gente tiene que estar agradecida y que si conociera más su obra, pues sería justo al final, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir? ¿El documental tenéis previsto sacarlo en formato físico con algún tipo de extras, con todo ese material que quedó fuera? Pues estamos pensando a ver qué hacer. también es cuando acabas una película, normalmente estás muy cansado ya y también has tenido, bueno, no os voy a contar ahora todo lo que ha sido este año de desilusiones con el tema de la pandemia, que ha sido el año de nuestro estreno, pero bueno, sí que es verdad que tiene un punto de película de culto, de fetichista, ¿no? Que mucha gente le gusta, que le gusta la película, le puede gustar tener una copia física, y aparte como la estética es tan tan llamativa, tan colorida, así que nos gustaría hacer alguna cosa, estamos dándole vueltas a ver, y ahora cuando tengamos más fuerzas haremos seguro alguna cosa. Pero bueno, ahora sí que la película ya está disponible en Movistar Plus, va a estar dentro de poco en Televisión Española y luego en las televisiones autonómicas de Cataluña y de Valencia. Así que en ese sentido contentos porque se va a poder ver abiertamente en todo el territorio, ¿no? A ese respecto un poco, yo también te quería comentar que, bueno, creo que por su alto contenido musical, independientemente de los otros ingredientes que tiene tu documental, pues se acabó proyectando el año pasado en el Festival Inédit, que es un festival especializado en documentales musicales, ¿no? Y además creo que dentro de poco, en unas semanas, se va a tener que enfrentar en los premios Gaudí a otros documentales como candidato nominado a mejor largometraje documental, ¿no? En los premios Gaudí 2021. Sí, muy contentos. La verdad que es la primera vez que nos nominan a los Gaudí. Fue una sorpresa porque al final yo soy valenciano, es verdad que es una coproducción con Cataluña y mucho equipo catalán está presente, desde el productor, la productora creativa, luego toda la postproducción la hicimos allí y hemos hecho un equipo mitad valenciano, mitad catalán, pero no deja de ser siempre pues eso, ¿no? Sorprendente, así que súper contentos y con muchas ganas de que se pueda hacer la gala. Sí, pues sobre todo que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda llevar a cabo, porque además es lo que comentabas antes de este año aciago que hemos pasado del 2020, el documental se ha podido mover por alguno que otro festival o ha sido complicado a nivel de eventos poderlo pues meter en programaciones de los pocos festivales que se hayan podido acabar haciendo el año pasado, ¿no? Que fueron pues relativamente pocos y unos cuantos online. Sí, sí, ha sido la verdad que el peor año para haber estrenado la peli, pero bueno, todo arrancó con South by Southwest, que es un festival de renombre internacional, que fue el primer festival que se canceló por el coronavirus en Texas, que nos habían cogido y además nos cancelaron el festival una semana antes, fuimos allí, pilló el confinamiento aquí, nos pilló en Estados Unidos, bueno, tuvimos ahí, empezamos el año así, y luego, bueno, al final hemos pasado por varios festivales, entre ellos pues Inédit, el Rizoma Festival, Avicine, pero estrenamos en la Mostra de Valencia, que sí que fue presencial y pudieron venir 450 personas. Luego estuvimos un mes en cines, que ha sido también un sueño de pequeñito poder estrenar película en cine y la gente que ha venido ha dicho que es la mejor fiesta en la que han estado este año, o sea que bien, bien, esa es buena reseña. En ese sentido, bueno, obviamente tenemos motivos para estar enfadados con lo que ha pasado a nivel por la película, pero también muchos otros para estar contentos, porque ya te digo que ha sido la luz de un año tan gris y creo que mucha gente cuando veía la película nos decía eso, ¿no? Que se habían olvidado por un momento de todo lo que había afuera, que habían bailado y que habían consumido mucho color, que les había gustado mucho. Entonces, con eso nos quedamos. Sí, porque si algo tiene The Mystery of Pink Flamingo es que también tiene un aspecto visual, una fotografía, un tratamiento de los colores, pues acorde a la temática, ¿no? Me refiero que hay determinadas escenas en las que al espectador se le pueden saltar chiribitas de los ojos viendo el cromatismo que hay en determinadas escenas. Supongo que esto también era premeditado, ¿no? Someter al espectador a un pequeño viaje, ¿no? De colores con el documental. Sí, sí, sí, por eso te comentaba, ¿no? Lo de la el consumo colorístico que hay, creo que a la gente en el cine, entre la música y los colores, creo que se apreciaba muy bien. Y bueno, lo trabajamos mucho porque al final el flamenco es todo color, fantasía, tropical, y lo llevábamos todo el documental a ese universo, mucho rosa, que también a la gente le impacta. Y bueno, el trabajo de mi hermano en la dirección de fotografía y también en las localizaciones y la dirección de arte, creo que ha sido muy duro, pero que ha valido la pena, ¿no? Porque creo que la factura que tiene no es habitual de encontrarla en el mundo del documental, y como trabajamos mucho también en publicidad, en ficción, pues al final hemos rellenado un poquito la estética con esto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dejarte descansar un poco de los Pink Flamingos, luego volveremos, pero quería hacerte ya algunas preguntas más temáticas y no audiencera, que es tu relación y también la de tu hermano Guillermo con el mundo del cine de género. Porque además sé que Guillermo, si no me equivoco, este 2021 hay un proyecto de la película Pobre Diablo, ¿no? Una road trip de humor negro así en la línea de los Coen. Sí. Entonces, ¿qué relación tenéis con el cine fantástico de género terror? Y si, aparte de este Pobre Diablo, ¿tenéis pensado tocarlo en algún momento? Bueno, sobre todo más en la parte de humor negro, ¿no? Casi que lo que más siempre hemos consumido dentro de ese género, pues ha podido ser más películas como Tarantino, Hermanos Coen siempre, pero digamos más de terror, así clásico. Yo en concreto, no quiero hablar por mi hermana tampoco, yo no es que sea muy, muy de género, pero sí que me gusta descubrir siempre pelis que van a Sitges, thrillers, siempre miro la programación y me guardo algunos títulos. Y no sé, por ejemplo, me gusta mucho el director de Bone Tomahawk, las tres pelis que ha hecho, que son muy bestias. Brutales, sí. Nos gusta mucho aquí. Sí. Sí, por ejemplo, esas, a pesar de que son poquito bestias, pero ahí es un punto que a mí sí que disfruto, las he visto además un par de veces todas ellas, y luego más Call in July, también recuerdo que la vi, que pasó por Sitges y la vi. Guapísima así, también, pues, sí. Siempre voy echándole un ojo y bueno, quizás lo que menos me gusta es el mundo zombies y tal, ¿no? Pero bueno, ya eso va por gusto. Muy bien. También te quería preguntar sobre esta nueva película, que será la primera película de ficción, ¿no?, que va a hacer Guillermo. Pone que va a ser una especie de viaje de Avilés a Benidorm. Entonces, quería que nos hablaras un poquillo qué es lo que nos va a contar esta película. Si va a ser un humor negro muy español o va a ser más, a pesar de estar rodada en España, un formato más internacional. Pues sí que va a ser más internacional, tanto en la puesta en escena como en el tono de la peli. Yo creo que se va a alejar un poco del clásico cine español. Mi hermano al final ha estado 5 años viviendo en Estados Unidos. En un principio es una peli que empezó a pensar para hacer allí, y al final con el tiempo se dio cuenta de que podía hacerla aquí, con los conceptos tanto fotográficos como de tono que había adquirido allí. Entonces él hizo un western también hace unos años, un corto pero de 20 minutos así rodado allí, y al final creo que el que sea una visión digamos un poco americana, pero de lo que tenemos aquí en lugar de lo que pasa en Flamingo, que es una visión de aquí rodada allí, creo que le va a dar elementos e ingredientes que la van a hacer diferencial. Y por contaros así un poquito el argumento, va de dos hermanos, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Vosotros, no? Esta vez. No, esta vez no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, es un hermano que aparece su cuerpo muerto con una carta, ¿no? Y que le dice que su deseo por esto lo de Avilés y Benidorm, en Avilés es donde trabaja, que es una ciudad un poco gris, industrial, uh-huh. y le dice que le gustaría que le llevara a Benidorm, que es la ciudad de vacaciones donde eran felices en verano, donde es el único sitio donde fue feliz, y que le haría ilusión que lo enterrara allí. Y entonces tiene que llevar el cuerpo en el maletero y tiene que ir por carreteras secundarias, parando en gasolineras para comprar cubitos de hielo. Hostia. Para que el cadáver no se descomponga. Y bueno, en todo el viaje no paran de pasar cosas. Y ahí lo dejo. Bueno, bueno. Una buddy movie, hermano muerto, hermano vivo. No, pero pinta bien. Se puede sacar mucho jugo de esa road movie ibérica, entre comillas, y que pasa pues del gris de Avilés al colorido Benidorm, que retomando un poco también la temática flamenquera, pues podría ser un equivalente el Benidorm de aquí al Miami de los Estados Unidos, ¿no? Un poco así en ese aspecto, sí, lúdico, ¿no? Lo de Kitsch también lo comparte Benidorm. La verdad es que es una ciudad, no sé si habéis estado alguna vez. Sí, yo unas cuantas, de pequeño sobre todo. Es una ciudad bastante bastante curiosa. Por aquí se va mucho a rodar también porque tiene unas vistas increíbles y luego hay sitios que parece que no ha pasado tiempo, que Ajá. están igual desde los años 80, y hoteles y parkings, y hay todo tipo de escenas que para fotografiar son brutales. Y creo que también pues aquí todos conocemos ese punto, ¿no? De veraneo, uh-huh. muchos vascos, de hecho, hay muchos vascos en Benidorm, concretamente, y luego pues también pues gente de todos lados que va allí y ves auténticas, mucho guiri, obviamente, y ves auténticas maravillas en la playa, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, y también un poco una reflexión, una pregunta que se me ha quedado un poco antes en el tintero sobre los flamencos rosas y sobre tu documental The Mystery of the Pink Flamingo, es un poco cómo, tras haber, y te lo digo de una forma un poco personal, tras haber visto esta pequeña locura audiovisual que es este documental, ¿cómo narices se hace para vender este proyecto, para conseguir financiación para realizarlo? Porque una vez está hecho, yo evidentemente te daría dinero para que lo volvieras a hacer, pero claro, cuando no está hecho, ¿cómo narices se hace para vender esta idea y que resulte atractiva para los productores, inversores, etcétera? Pues hay que engañar y no parar de engañar a todo el mundo hasta que te compren el libro. Vale. No, a ver, en realidad ha sido un proceso difícil, la verdad, porque al final lo de levantar el dinero es lo más complicado. Uh-huh. Es un proyecto muy raro, que al principio le hablabas a la gente de lo que va y nadie acaba de entender nada. Y al final creo que la clave de todo fue hacer el teaser que hicimos con esas imágenes de los flamingos en el mar, que son los que contactan con, bueno, el flamingo en concreto, que contacta con Rigo, que es su primer sueño. Esa escena la rodamos y la montamos, y con eso hemos siempre ido a los mercados. Ganamos un premio Francia haciendo el pitch allí, en el Sunnyside of the Dock. Fuimos a San Sebastián, que tuvo súper buena acogida. Allí nos vieron, pues eso, es ir a mercados, claro, tener el dossier, tener una... Siempre hacíamos presentaciones bastante locas, la gente se reía mucho, hacíamos casi una obra de teatro con la peli, y creo que eso, siempre que pasamos por mercados, pues los compradores se acordaban de la peli, le querían seguir la pista, y al final Televisión Española entró, Movistar también, y con todo esto pues y la ayuda de Valencia, del gobierno valenciano, uh-huh. pues hemos conseguido hacer la peli, pero si era una peli que sin dinero no se podía hacer. Está claro. A mí me llama mucho la atención el tema, la introducción, el personaje de Rigo, a lo que se dedica, ¿no? Que es coger y con su equipo ir a grabar sonidos de calles y luego etiquetarlos y tenerlos perfectamente ordenados para luego pues hacer sus pruebas sonoras, etcétera. ¿De dónde sale esa idea? pues queríamos presentar justo a una persona que tuviera capacidades técnicas, porque al final es una persona que sabe mucho de sonido, ¿no? Uh-huh. Diseña altavoces, y también pues a nivel técnico le vemos utilizar equipos, pero cero artístico, cero creativo. Claro. Lo único que hace es ser una persona, un testigo de la vida, y al final un testigo de la vida en el que no pasa la acción, no hace nada, ¿no? Entonces, por eso el personaje lo ilustramos de esta forma y luego utilizamos todos esos conocimientos que sí tiene y esa manera, o sea, ejemplificamos ese cambio no solo en los colores, en la forma de vestir, no solo en su comportamiento a la hora de hablar con los personajes o de hacer cosas, sino a la hora de empezar a utilizar distintas formas de grabar. Se empieza a mover, se quita los cascos, empieza a dejarse llevar, empieza a generar sonidos él. Cuando rompe el hielo es justo ese momento que realmente está empezando a cambiar su forma de ser y ese viaje que hace se ilustra con sus acciones. Y luego también, aparte de hacer sonidos, acaba haciendo ritmos, acaba haciendo música y también va un poco en la línea de ese perfil. Siempre se dice las cabezas de ciencias y las de letras, los técnicos, los que no, tal. Y creo que aquí pues se mezclan esos mundos, sí. y esas etiquetas se borran. La creatividad había estado siempre dentro, ¿no? Había que dejarla salir. Eso es. Muy bien. Pues, Javier, nos queda poquito tiempo ya para acabar el programa y para acabar la entrevista. Yo simplemente me había quedado con la duda de preguntarte al respecto de todas estas celebridades o personajes, vamos a decir, públicos en el mundo de la música y del cine que aparecen en el documental. ¿Tuviste que trabajar mucho para convencerlos para que participaran en el documental? ¿O te costó menos que buscar la financiación? Pues el que más costó fue John Waters, porque tuvimos que mediante un contacto en común, tuvimos primero mandar el dossier, tal. Es un tema que él estaba un poco cansado de tratar, y al final tuvimos que negociar un fee. Uh-huh. Y costó dinero, pero bueno, tampoco fue una locura. Y todos los demás, siempre de que teníamos ese teaser, ¿no? El mismo que nos sirvió para levantar el dinero, ¿no? Nos sirvió para convencer a la gente. Y también el hecho de tener a John Waters nos abrió un montón de puertas para que todos quisieran estar. Vale, pues nos tenemos que ir despidiendo. Simplemente te queríamos agradecer pues los minutos que has dedicado aquí a Sin Audiencia, a explicarnos un poco todos estos entresijos de The Mystery of the Pink Flamingo, pero no nos queremos marchar ni despedir sin que nos vuelvas a recordar y a repetir a día de hoy dónde se puede hacer un visionado de tu documental. Esta noche, mañana, pasado mañana. Claro. Está en Movistar Plus a la carta, The Mystery of the Pink Flamingo, si buscas flamingo aparece enseguida. Uh-huh. Y pronto estará también en Televisión Española, en Apunt y en TV3. También estamos haciendo pequeños pases de cine todavía en ciudades donde no estuvo. Uh-huh. Como puede ser pues Zaragoza, en San Sebastián, vamos a ir rotando por algunas ciudades, pero bueno, en Barcelona es que ya estuvimos. Claro. Y ojalá, pues a ver si después de lo Gaudí podemos hacer algún otro pase presencial. Pues estaría muy bien, porque en casa luce muy bien el documental, pero nosotros que lo hemos tenido que ver en casa, pero en pantalla grande te tienes que quedar ojiplático, como decimos aquí a veces con algunas escenas que contiene. Sí, sí. Que, por cierto, me gustaría recomendar, no sé si lo viste, si estuvo en Inedit, mi anterior documental, Europa en 8 bits, y creo que os puede gustar. Ya me habéis contado que habláis de videojuegos, de cómics, sí. de género. y le están filming. No sé si tenéis filming. Lo investigaremos porque antes de entrar en antena hemos estado un poco comentando tu bagaje curricular y realmente pues nos ha chocado y nos ha llamado la atención tu anterior título. Así que yo no descarto que pueda pasar por aquí por Sin Audiencia en cualquier momento también. Genial. Pues sí, nada, porque además conociste a Rigo ahí, ¿no? Rigo lo conocí ahí, correcto. Y veréis cómo termina la peli. Que no tiene desperdicio. Vale, vale. Pues tomamos nota y nos ponemos deberes, tío. Te agradecemos mucho de nuevo tu tiempo y todas estas explicaciones súper entretenidas sobre los entresijos de The Mystery of the Pink Flamingo. Y oye, Javier, tocayo, que te deseamos mucha suerte en los premios Gaudí y en todo lo demás que pueda venir con este proyecto o con los siguientes. Muchísimas gracias, un placer y encantado de invitaros si hacemos pase allí y de seguir en contacto para lo que sea. Perfecto, no te pierdas en Instagram la foto del cojín, que vale la pena. Vale, ahora la miraré. Un saludo. Venga, cuídate mucho, luego. Hasta otra. Chao. Bueno, pues ahí quedaba nuestra conversación con Javier Polo, director de The Mystery of the Pink Flamingo. La verdad es que pues un documental de los pocos realmente documentales que vamos comentando por aquí por Sin Audiencia, pero un documental que es, ya habéis podido apreciar por la conversación, pues bastante sui generis, que ahonda en algunas temáticas que son transversales a los conceptos y contenidos que manejamos aquí en Sin Audiencia y, por qué no decirlo también, en Contrabanda FM. Y que, bueno, que sepáis que se puede visionar por ahí, en esos sitios donde nos ha comentado Javier, y que pues era uno de los, si no el contenido principal que teníamos para este programa Sin Audiencia 939, que por cierto, Jordi, he de decirte que estamos un poquito fuera de tiempo ya. O sea, yo pensaba comentar alguna cosita más después de la conversación con Javier Polo, pero va a ser que no. Esta vez tampoco. Y bueno, pues ya tendrá que ser pues para siguientes entregas de Sin Audiencia. Y nos vamos a tener que marchar por donde hemos venido, como es habitual. Y yo, para elegir el tema de despedida, pues también me he estado fijando esta tarde un poco en el grueso currículum musical de Ali Willis y me ha chocado que, bueno, ella tiene participaciones y composiciones con multitud de artistas que van desde Cyndi Lauper a Herbie Hancock, ha participado en algunas bandas sonoras, ha compuesto también algunas obras de teatro, musicales, por supuesto, pero yo no sabía, por ejemplo, que había hecho un tema para los Pet Shop Boys, por ejemplo. Entonces, es evidentemente pues un tema ochentero, porque es en la época 70s-80s donde Ali Willis pues igual fue más efervescente con su creación musical y pues la verdad es que me he encontrado en su web, que todavía se puede visitar, aliwillis.com, que por cierto es una web que, para ser una web, es el kitchen persona hecho web. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad. Y bueno, pues dicho esto, pues simplemente os voy a decir el título de la canción de Pet Shop Boys del año 1988, un tema que hizo Pet Shop Boys con la cantante Dusty Springfield, cantante británica, quiero recordar también, y hicieron un track titulado What Have I Done to Deserve This, que en la radio le dieron bastante cañufla. Era un tema pues bastante en la línea de Pet Shop Boys, de los tranquilitos de aquella época. Luego Pet Shop Boys hicieron cosas muy diferentes. Hablaremos un día a fondo de Pet Shop Boys, porque yo tengo mis pros y mis contras con este dúo musical, pero la cuestión es que la señora Willis pues participó en ese track que ya es mítico de los Pet Shop Boys con Dusty Springfield, y con eso nos marchamos esta noche aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis de Flamengos. Motherfuckers, venidos a Miami. go. They talk too fast and walk too slow, chasing time from hour to hour. I pour the drinks and crush the flowers. What have I?